Desde Girardot, Cundinamarca, escuchas La U Radio, emisora universitaria de Uniminuto Girardot. La U Radio, siempre contigo. El contenido del siguiente programa es exclusiva responsabilidad de quienes lo dirigen y lo presentan. Uniminuto Centro Regional Girardot no se responsabiliza de los comentarios y entrevistas emitidos en este espacio informativo. Muy, pero muy buenas noches a toda nuestra audiencia que en este momento se encuentra escuchándonos en esto en La U Radio. Yo soy Juan Carlos Oviedo y a partir de ese momento estamos en la mejor emisión y la mejor música e información solamente aquí en La U Radio. El día de hoy me encuentro con cuatro muchachos en esta mesa de trabajo, quienes van a arrancar a hablarnos un poco de varios temas. Entre esos temas se me olvidó preguntarles cuál era el tema del día de hoy. Hoy me encuentro con José Sánchez, con Santiago Morales, con Marcela Castro y con Grace Guzmán. Hola muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo me les ha ido? Hola, muy buenas noches, profe. ¿Cómo me les ha ido? Santiago Morales, ¿qué tal esta noche? Muy bien, profesor, ¿cómo le va? Muy bien, sí señor. José, ¿qué tal? ¿Nervioso el día de hoy? No, normal, tranquilo. La idea es compartir y un espacio social y poder llegar con información a la comunidad. Eso me gusta. También estamos con Marcela Castro, quien nos saluda al momento. Quiero escucharla otra vez. Marcela, ¿cómo estás? Muy bien, profe. Feliz de estar esta noche con ustedes. Ok. Y Grace Guzmán, quien se encuentra no en últimas, pero sí entre las más importantes el día de hoy en esta mesa de trabajo. Hola, Grace. Hola, profe. Pero primero quiero decirle, profe, que se pronuncia Grace. Grace. Y estoy muy bien. Muchas gracias bueno, por preguntar. Me alegra. Yo sí estoy un poco de pie, pero la idea es empezar a soltar, darse en cuenta que en radio no es lo mismo que estar en una clase. Tratamos de hablar y de respirar de otra manera. Bueno, el día de hoy tenemos una sección. ¿Cuál es la sección de ustedes? Nuestra sección se llama ABC de la Política. ABC de la Política. Bueno, entonces los voy a dejar que trabajen y sigan aquí en la U Medios, muchachos. Bienvenidos. Gracias. La U Radio presenta una sección de política. Pero alto, no es solo una sección de política ladrilluda, huesa y densa. No. Y para ustedes, el ABC de la política, vista desde el ángulo juvenil, lo que los jóvenes queremos. Muy buenas noches para todos, mi nombre es Santiago Morales y en compañía de Grace, Marcela y José damos la bienvenida a esta sección donde la política es vista desde un ángulo juvenil, con la dirección de Juan Carlos Oviedo y en el Master Winston. Así es, Santiago. Ojalá todos ustedes se encuentren muy bien. Mi nombre es José Arturo, mi seña es esta. Yo quiero que contarles que soy una persona sorda, pero ustedes pensarán, ¿cómo se van a comunicar conmigo? Tengo un servicio de intérprete de lengua de señas, pero mis pensamientos y mis ideas las compartiré con ustedes durante la sesión. José, quiero decirte que mis respetos para ti y gracias por demostrarnos que cuando se tiene el anhelo de cumplir un sueño, solo hace falta iniciativa. Todos ustedes, mi nombre es Grace Guzmán y es un placer para mí estarlos acompañando esta noche. Hola a todos, espero que estén pasando de maravilla este hermoso lunes. Mi nombre es Marcela Castro y damos inicio a la sección. Bueno, jóvenes y jovencitas, el tema para hoy es la revocatoria, pero ustedes dirán ¿por qué? Pues quiero contarles que el próximo 24 de septiembre en la ciudad de Girardot, sí señores, se llevará a cabo las primeras elecciones para decidir a través del voto la continuidad o el fin del mandato actual del alcalde César Fabián Villalba. Y bueno, resulta que el personaje en mención se encuentra detenido en la cárcel Picota por 4 presuntos delitos, los cuales en el desarrollo de esta nota conoceremos. Bueno, vamos a conocer qué significa el tema de la revocatoria, ¿qué es? Para eso estuvimos investigando a un historiador, profesor universitario, el profesor Carlos Rodríguez. En palabras sencillas, la revocatoria es la oportunidad que tiene una comunidad, en este caso del nivel local, la ciudad de Girardot y el territorio municipal de Girardot, acerca de si debe continuar o no el alcalde elegido, ¿sí?, en el mes de octubre del año 2015. ¿Sí? Es si la gente desea que él continúe en el cargo o no. ¿De qué manera afecta a la población una revocatoria a mitad de gobierno? Pues depende, normalmente en economías poco desarrolladas podrían afectarla. ¿Qué entidad corresponde el manejo de este proceso electoral? La registraduría a nivel local, desde luego con la autorización, ya se sabe, ¿no?, del nivel nacional. Ellos son los que tienen toda la logística, desde luego articulados con la del nivel nacional para, y departamental de paso, porque se trata de un alcalde de un departamento, ¿no? ¿Qué sucede con las inversiones o los proyectos iniciados durante este medio periodo administrativo? Continúan, no hay ningún inconveniente. Los de tipo legal continúan, los de tipo, digamos, administrativo. Entonces, ese tipo de trabajo fluye, tiene que continuar. Escucha todos los lunes de 7:30 a 9:45 el ABC de la política, con información accesible y, lo mejor, vista desde el ángulo juvenil. Bueno, ya entrados del significado, ABC de la política se dio a la tarea de localizar a John William Londoño, promotor del sí a la revocatoria, quien plantea detalles acerca de la campaña que ellos están gestando en pro de lograr el objetivo. ¿Por qué estoy apoyando el sí? Porque hoy en día para nadie es un secreto lo que está sucediendo en la ciudad de Girardot, que el alcalde y el exalcalde de Girardot se encuentran privados de la libertad por 4 delitos que presuntamente la fiscalía los está indiciando. Entre estos delitos son dádivas, son conciertos para delinquir, peculados y conseguimiento. ¿Por qué debemos votar el sí? Porque la ciudad no tiene gobernabilidad. Hemos tenido 4 alcaldes, 3 encargados, 1 designado, donde la gobernabilidad de la administración pública no ha sido la mejor, donde Girardot tiene problemas de salud donde la administración local no ha sido capaz de hablar con las entidades, con las EPS, con las clínicas y llegar a un acuerdo. La educación también se está viendo muy afectada a raíz del 28 de septiembre del 2016. Tenemos los alimentos escolares, que eso todo el mundo sabe, que vienen con una falencia. La malla vial de la ciudad de Girardot está el 95.9% acabada, está deteriorada la malla vial. Por donde usted camina, se encuentra mal la valla vial, esas carreteras están dañadas, no hay una licitación, no se ve un progreso, no se ve un proyecto donde hagan los de la administración pública arreglar las vías. Entonces, por eso, el 24 de septiembre, y estamos apoyando la revocatoria del sí del mandato de César Fabián Villalba Acevedo. Ves y escuchas el ABC de la política por La U Radio. Con la intención de buscar la imparcialidad, nosotros hemos buscado al defensor del no, el concejal. Su nombre es Farid Rodríguez Génesis. Yo estoy apoyando el no porque trabajé con el doctor Fabián Villalba y le di el apoyo. Entonces no creería que sería justo un concejal que está en la coalición y apoyando al doctor Fabián Villalba esté apoyando el sí. Entonces estoy con el no. Yo no estoy de acuerdo con el sí específicamente porque las personas que están promoviendo el sí son personas que ya vienen de hace 15 años atrás, que estuvieron gobernando la ciudad y no se les vio ningún cambio a la ciudad. Entonces, toda la comunidad girardoteña, yo les digo, ¿cómo vamos a apoyar un sí para que vengan otros gobernantes anteriores que no hicieron nada por la ciudad de Girardot y que vengan a apoderarse del gobierno, todo porque están fuera del gobierno después de hace más de 15 años? Si fuera que en el sí vinieran personas diferentes a gobernar la ciudad de Girardot, pues diría uno, pues esto es diferente y van a botarle el salvavidas a Girardot. Pero no, vamos a seguir antes peor. Gracias, Farid. ¿Se puede concluir que próximamente Girardot vivirá un evento netamente democrático y participativo? Ahora solo falta esperar el resultado y veremos las consecuencias del mismo. Bueno, lastimosamente la sección llegó al final. Y muchas gracias a todos nuestros oyentes por quedarse, vuelvo a repetir, hasta el final. No olviden que pueden escucharnos todos los lunes, sí señor, todos los lunes de 7:30 a 9:45, para conocer la política con un ángulo juvenil. La U Radio presenta una sección de política. Pero alto, no es solo una sección de política ladrilluda, huesa y densa. No, no, no, no. Y para ustedes, el ABC de la política, vista desde el ángulo juvenil, lo que los jóvenes queremos.